Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Pasamos la primera media hora en Crítica Penal, momento dedicado a la columna de los derechos humanos, la columna sobre derechos humanos, para ser más específicos. Como siempre están Natalia Meceneo y Victoria Woto. Natalia, Victoria, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, seguimos, ¿no?, con este repaso, con este detalle, si se quiere, de cada uno de los distintos derechos humanos, ¿no? Un poco saliéndonos estrictamente de lo que hoy se tiene identificado casi con exclusividad, ¿no?, cuando uno remite al tema de derechos humanos, ¿no? ¿Cuál tenemos en tema para hoy? Bueno, hoy nosotros teníamos pensado poder hacer un análisis del derecho a la no discriminación y su vinculación con específicamente la ley de medios que se ha dictado, se ha sancionado en la Argentina. Sí, fines del año pasado. Sí. Exactamente, fines del año pasado, para poder mostrar la vinculación con el tema que estamos tratando hoy, que es el rol de los medios de comunicación en parte, ¿no? La idea que cuando hablamos del derecho a la no discriminación, nosotros tenemos que pensar básicamente qué es la discriminación, qué es la acción de discriminar. Si nosotros pensamos en la acción de discriminar sola, estamos hablando de una acción de diferenciar, ¿no? Uh-huh. Diferenciamos. Para diferenciar tenemos que hacer un análisis comparativo, qué diferenciamos, ¿no? Tenemos que definir qué queremos evaluar y comparar, y a partir de eso, diferenciar. Eso es discriminar, ¿sí? El tema es que, ¿qué se está protegiendo con el derecho humano que nosotros llamamos derecho a la no discriminación? Se está protegiendo la diferenciación arbitraria, ¿sí? Uh-huh. Y el hecho de que determinados grupos de personas no puedan acceder al cumplimiento o hacer efectivos otros derechos humanos por condiciones de lo que nosotros conocemos discriminación de raza, género, relaciones políticas, económicas, culturales, educativas y demás. ¿Por qué digo esto? Es importante entenderlo porque en la legislación argentina y en legislaciones del sistema anglosajón y otros sistemas legales se utiliza la discriminación positiva como mecanismo tendiente a concretar la igualdad. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos la discriminación negativa y la positiva. La positiva nos lleva a concretar la igualdad y a poder terminar con las diferencias de hecho que existen, uh-huh, y las diferencias materiales, y hacer que los efectivamente los demás derechos, derecho a la vivienda, derecho a la salud, a la educación y demás, sean en su extensión y en su contenido iguales para todas las personas, ¿no? Uh-huh. Y la discriminación negativa, que es la que nos impide acceder a esos derechos. Por eso muchos autores jurídicos hablan de que el derecho a la no discriminación es un metaderecho. Como Natalia hace unos programas atrás nos hacía un análisis de que el derecho a la comunicación es un metaderecho en función de que nos permite el cumplimiento de otros derechos. Con el derecho a la no discriminación, hoy se teoriza sobre el mismo aspecto y se dice que es un metaderecho en función de que en cuanto no se me discrimine, yo voy a poder obtener el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y hacerlo efectivo. Uh-huh. ¿Sí? Eso por un lado, una situación, desde un rol más conceptual de que es. Sí, este acá derecho. En esto que trae Vicky de la discriminación positiva y la discriminación negativa, quizás desde un marco teórico diferente al derecho, desde el psicoanálisis implicado, sí, nosotros sí, hacemos sí. Una diferenciación entre discriminar y segregar. Porque discriminar es necesario. Incluso uno tiene que discriminar incluso a quien odio y a quien amo, al amigo del enemigo. Sí. O sea, discriminar es necesario para preservar la vida. Discriminar como sinónimo de discernir. Uh-huh. Y las situaciones que llamamos de discriminación negativa es más bien una segregación por determinados motivos. Uh-huh. Porque esto que decía Vicky de tomar al derecho a la no discriminación como un meta de derecho tiene que ver también con que para garantizarme la efectiva vigencia de algunos derechos a veces necesito que me discriminen. Y ahí pasamos de la igualdad a la equidad. Nosotros decimos, bueno, discrimínenme para acceder a medios comunitarios, discrimínenme de los medios comerciales para que pueda ejercer derecho a la comunicación. Uh-huh. Una persona que sufre alguna discapacidad, sepa que soy distinto para crear las condiciones de hábitat en la ciudad que me permitan circular libremente. Uh-huh. Y ahí estamos diferenciando. Lo que no estamos haciendo es segregando. Sí, sí. ¿Y esto en la Argentina es así inclusive o no? ¿O esto simplemente se da en otros ¿Se toma de esta forma en otros países? No, nosotros tenemos lo que comentaba Natalia recién, diversas leyes que utilizan esto. El cupo femenino es un ejemplo muy claro y concreto de la discriminación positiva. Perfecto. Un grupo que estuvo históricamente segregado, que es por su condición de género, por su condición de mujeres, tienen una herramienta legal para acceder a los cargos públicos, cargos electorales y demás, para también participar de la vida política y que no sea solo un ámbito de varones. El cupo femenino es un claro ejemplo de sí, una. Sí, también hay leyes que garantizan o establecen la obligatoriedad de determinados sectores del Estado de incorporar a planta permanente a personas que tienen distintas discapacidades o distintas capacidades. Uh-huh. También hay leyes que favorecen determinados subsidios a empresas que emplean a personas con determinadas capacidades o discapacidades físicas. Entonces también esos son ejemplos de discriminación positiva. Digamos. Claro, claro, sí, sí, perfecto. Y yo no sé, cada tanto aparecen estos tipos de relevamientos a nivel internacional, ¿no? Sobre qué países están mejor o peor en determinadas temáticas. No sé si existe alguna encuesta o algún relevamiento serio sobre el tema de discriminación, pero yo lo que observo es que el argentino se cree que es un país que no discrimina, es un país donde todos convivimos felices, de todo tipo de color, todo tipo de etnia. Cuando uno va a los hechos, cuando uno va a la realidad, se encuentra con, pero a diario, miles de situaciones que tienen relación con la discriminación de distinto tipo, discriminación laboral, discriminación de género, bueno, etcétera, ¿no? Digo, ¿cómo estamos parados? ¿Se van logrando avances, digo, respecto por ahí de algunas cuestiones o no? ¿O seguimos ahí estancados con el tema de la discriminación? A mí me parece que los avances tienen que ver, no sé si se van logrando avances, sí me parece que hay intención de crear distintos órganos a nivel estatal, a nivel gubernamental, que permitan, por un lado, realizar un sistema de control en cuanto a cuáles son las discriminaciones que existen, cuáles actos discriminatorios existen. En el 88 incluso se sanciona una ley que cuando se comete un delito a través de un acto discriminatorio se aumenta la pena. En el derecho penal, en la pena del Código Penal. Pero me parece que es importante esto que vos decís de que el argentino no discrimina, es poder centrarnos en los pequeños actos sutiles de discriminación, ¿no es cierto? Y en ese lugar los medios de comunicación tienen una función bastante importante, porque muchas veces lo que nos puede parecer un divertimento en realidad es un acto discriminatorio. Tal cual. ¿No es cierto? Entonces, desde ese lugar, por un lado lo que decía Vicky, el tema de la ley de servicios de comunicación audiovisual, al tomar la comunicación como un derecho, establece claramente la prohibición de actos discriminatorios. Si bien en los objetivos de la ley lo establece en relación a evitar actos discriminatorios en relación a la perspectiva de género u orientación sexual, también la misma ley establece que se tienen que respetar todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los pactos internacionales. Con lo cual, el derecho a la no discriminación que explicaba Victoria también está respetado en la ley. Y después a mí me parece que la creación del Observatorio de Medios de Comunicación, que funciona a nivel ahora interinstitucional, no solo funciona dentro del INADI, sino que es un instituto que está conformado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el INADI, y el Comité Nacional de la Mujer. Me parece que también ahí son prácticas que permiten educar y, por un lado, también permiten sancionar los actos discriminatorios. Yo hoy, mientras preparábamos la columna, cuando uno se centra en esto de los grandes actos discriminatorios, ¿no? O la matanza de determinadas personas que pertenecen a determinada raza, o la agresión a determinadas personas, leía hoy una información que saca el Observatorio de Discriminación del Estado Nacional, del gobierno, en torno a la propaganda de Quilmes del Bicentenario, ¿no? Y una propaganda en que uno hasta, a mí me gusta la propaganda, me parece estéticamente divertida. Bueno, y ahí lo que uno no sabe de la historia, y que también es discriminar e invisibilizar el pasado, ¿no? Para no reconocer nuestro presente, ahí se lo muestra a Cabral como una persona blanca. Cuando en realidad Cabral era un afrodescendiente y era hijo de una mujer negra y de un indígena guaraní. Entonces, si bien el observatorio considera que es un error involuntario que se cometió en la propaganda, lo que está diciendo, bueno, esto invisibiliza el pasado, ¿no? Yo una vez vi un documental sobre afroamericanos que vivían en Argentina, y estaba Menem al lado de un descendiente afroamericano que trabajaba en la Casa Rosada, y la declaración de Menem en la revista Gente era: en la Argentina no hay negros. Y estaba en una foto con una... Entonces, estos pequeños actos discriminatorios que tienen que ver, más allá de la creación de estereotipos que realizan los medios, con estigmatizar al joven, se lo discrimina, se lo coloca en un lugar de drogadicto, peligroso, de peligroso, sí. de rebelde, de generador de disturbios, a la mujer que se la considera o se la coloca en determinado rol estereotipado en los medios de comunicación, a la persona que comete un delito también se la ubica con determinado estigma en los medios de comunicación, al pobre o al vulnerabilizado por la sociedad también se lo coloca con determinado estigma en los medios de comunicación. Esos son sutiles actos de discriminación, sí, sí, sí, a los que estamos acostumbrados y que tenemos que empezar a cuestionarlos. Vos cuando hablabas de una publicidad, esta publicidad de Quilmes, la verdad que yo no tenía, no lo hubiese considerado un caso de discriminación, pero bueno, está el Observatorio de Medios. Intervino, y si no intervino, sé que hubo un caso conflictivo, incluso hubo que modificar una publicidad que hace dos años o menos inclusive estaba saliendo al aire, que era la de una empresa de puertas blindadas. Uh-huh. Era muy claro, ¿no? El tema discriminatorio estaba muy muy claro, porque estaba el hombre con determinados rasgos, determinado color de piel, ¿no? Bien, un hombre morocho, que era el que era la amenaza, el que venía corriendo hacia la casa, supuestamente a robar. Se chocaba con una puerta, y del otro lado de la puerta había una familia de gente muy rubiecita, bien de típico de clase media alta, uh-huh, con un buen pasar. Bueno, en fin, ahí me parece que quedaba bien en claro. Esa publicidad tuvo que ser retirada y fue reformulada de alguna manera. Y bueno, ya ha habido otros casos también, pero el más sonado, me parece, de los últimos años fue este, ¿no? El de las puertas blindadas. Incluso hay uno hoy al aire más o menos parecido. O sea, ajá, la imagen de la persona morocha, robusta, que se choca una puerta blindada. Falta la familia rubia, pero la imagen y el estereotipo del delincuente, uh-huh, o de que el pobre delincuente la transmite y está al aire. Hasta hace dos semanas estaba pasando también una de puertas blindadas. Como eso tenemos millones de ejemplos. Hay un diario nacional, que es La Nación, que hizo una tirada de manuales para padres de cómo educar a sus hijos, y en el manual de diversos temas había, bueno, cómo te explico la pobreza, cómo te explico la inseguridad, y en el de inseguridad era un niño rubio muy temeroso de un niño morocho, sucio, que seguramente vivía en un barrio pobre. Bueno, hay mucho por recorrer todavía, entonces. Sí, lo importante es esto que nosotros decimos en relación al tema de los derechos humanos, que no solo tenemos que ver cómo están vigentes en nuestra vida, sino también cuando nosotros nos colocamos en actos violatorios de derechos humanos. Porque actos discriminatorios, en mayor o en menor medida, con mayor o menor sutileza, corremos todos el riesgo de cometer, porque estamos en esta sociedad que ha creado estereotipos y que tenemos que empezar a deconstruir esos estereotipos y a cuestionarlos en nosotros mismos. Me parece también que es central el rol de estos organismos gubernamentales, estatales, como el Observatorio de Medios, como el INADI, uh-huh, y demás oficinas contra la discriminación, porque la realidad es que uno llega a la justicia cuando el derecho a la igualdad ya ha sido violado, cuando ya ha habido una, claro, práctica discriminatoria, cuando ya se me ha impedido acceder a algún derecho por alguna razón. En cambio, la política pública y la vinculación del Estado y la creación de áreas de denuncias y de observatorios permiten impedir esas prácticas y permiten prevenir, ¿no? Uh-huh. Que es más importante. Seguro, seguro que es así. Victoria, Natalia, muchas gracias. Gracias. Gracias. Adhieren y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Con otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Colchones, colchones, colchones. Colchones, colchones, colchones. El Rey del Colchón presenta espectacular venta de invierno. Mientras todos aumentan los precios, el Rey del Colchón requete rebaja. Atención, colchones de primera marca, medidas especiales, a precios de fábrica, sí, como lo oye. Colchones primera marca, precios de fábrica. El Rey del Colchón está loco. Venta invierno al Rey del Colchón en la esquina colchonera de Mar del Plata. Bolívar, esquina Don Antonio Álvarez, a cuatro almohaditas de Avenida Independencia. ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey del Colchón! Bolívar, esquina Cortada Don Antonio, cuatro almohaditas de Avenida Independencia. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Crítica Penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Crítica Penal, porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Estamos a Crítica Penal, van a escuchar algunos sonidos de cámara. Volvió Diego Izquierdo con el equipo de fotografía, está tomando algunas imágenes, así que van a escuchar ese ruidito que seguramente que en este momento están oyendo. Lo habíamos anunciado en un principio, hoy medios de comunicación y sistema penal, y ya tenemos en línea, le damos las buenas noches a Horacio Secchi. Él es periodista, actualmente trabaja en Página 12, escritor, docente de comunicación en la UBA, y además es docente de la maestría de la Universidad de Barcelona sobre sistemas penales comparados y problemas sociales, puntualmente en el módulo Medios de Comunicación y Delito. Buenas noches, Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, en principio nos parecía interesante que nos expliques, o que le expliques también a los y las oyentes, el proceso de creación de una noticia que esté vinculada al sistema penal. Bueno, es lo que yo llamo construcción criminal en los medios, ¿no? Es decir, es la producción de una noticia donde se trabaja con la víctima, sobredimensionando el papel de la víctima y transformando al victimario según la característica en un peligro general, digamos, ampliándolo más allá de lo que es una persona en particular. Esto pasa especialmente en los sectores o por lo menos en los detenidos que tienen una clara connotación social, ¿no? Hay un tema que parece ser el que rige, ¿no?, la conducta de los medios de comunicación, que es el de la obtención de la primicia, la recepción de la primicia. Contanos cómo ves esto, ¿no? ¿Cómo se vive hoy? Y además, ¿cómo es el tema del manejo de la recepción de la primicia, siendo que algunos datos pueden comprometer o no el éxito de investigaciones penales o poner en riesgo a terceras personas, inclusive? Sí, hace poco, para ejemplificarlo, para ser más claro, hace poco hubo un caso en Mercedes, que creo que es conocido por todos, donde después del día de la primavera un chico de 18 años murió agredido por otros que no me queda claro a mí en particular, pero aparentemente era un grupo de 5 o 6 chicos que también lo atacaron por algún motivo y por los golpes recibidos murió. Pero el chico Jonathan fue atendido, digamos, no murió inmediatamente, lo llevaron al hospital. Al otro día lo encontró un vecino, lo llevaron al hospital. Chico que vivía en un barrio relativamente bajo. Uh-huh. Y alcanzó a decir que no conocía a los agresores. Le dijo a la madre lo declaró en la televisión. Esto generó, digamos, el caso en sí generó una movida de un operativo de prensa, y todos los medios grandes de televisión especialmente fueron hasta Mercedes. O sea que la madre tuvo unos cuantos noticieros preguntándole, y ella declarando esto, que casi inmediatamente, ¿no? Que el hijo le había dicho que lo habían atacado 5 o 6 personas que no, a las que no conocía. Esto fue durante la mañana, y durante la tarde, sin embargo, uno podía ver cómo varios canales ubicaban a su movilero cerca de las casillas de uno de los chicos que luego fue detenido, el menor de 13 años. Y a mí me llamó muchísimo la atención que uno de ellos decía, como clamando a los vecinos, ¿no? Decía, es probable que esta tarde, si no pasa nada, los vecinos quemen la casilla. Claro. Y estaba incitando a los vecinos a quemarla. A la tarde, esto no pasaba nada, a la tarde, después de estas después de este llamado, la policía tuvo que frenar una avanzada de los vecinos que estaban decididos a quemar la casilla. ¿Por qué es esto? Entonces, si uno se pregunta qué necesidad había, si digamos no había ninguna movilización de los vecinos, y el movilero, ¿por qué lo estaba haciendo? Yo estoy convencido, y esto es difícil de saberlo porque no sale al aire, pero yo estoy convencido, porque esto pasa en la práctica, uno lo ve, que la necesidad de generar una noticia lleva al movilero a, digamos, no le puede decir que no puede frenar el pedido del editor y, uh-huh. y bueno, acude a cualquier mecanismo para generar la noticia. Esto es lo que se podría considerar como una primicia. Yo tuve la primicia de que los vecinos estuvieron a punto de hacer tal cosa. Como anticipamos nosotros hace un par de horas, los vecinos hicieron tal cosa. Este sería el mecanismo de lo que se llama, lo que se conoce como primicia, que es en una cuestión científica es una cosa, en una sección científica, y en una sección penal es considerablemente peligrosa. Horacio, en el marco de esta necesidad de generar la noticia, ¿dónde queda el rol social del periodista en la construcción esta criminal de la que vos hablabas o determinabas a la noticia vinculada al sistema penal como una construcción criminal? ¿Dónde queda el rol del periodista? El rol social del periodista en realidad está, yo diría que bastante perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque el periodista que hoy es un trabajador de prensa y difícilmente, por la cantidad, por las condiciones de trabajo, etcétera, difícilmente pueda enfrentarse a lo que es el interés empresario, termina haciendo de la construcción periodística un negocio. Es decir, esto que en general se construye como, que se defiende como la libertad de prensa, que hay que defenderla además, en la mayor parte de las ocasiones se transforma en un reclamo de libertad de prensa. Es decir, esta libertad, la libertad de prensa lo que hace es proteger también los intereses de las empresas. Detrás de este derecho, digamos, de la sociedad a ser informado, se encubre la el interés de la empresa, que tiene su derecho como empresa, pero que siempre tiene que estar ligada o obligada a la información, que es el último, la última función, la verdadera función del periodismo. Porque no nos tenemos que olvidar que la función periodística está obligada por cumplir con el derecho que tiene la sociedad a ser informada. Claro. El medio en realidad es un medio, no es un fin. El medio como empresa es un medio para hacer cumplir y para hacer posible que la sociedad se informe. Horacio, ¿cómo te manejas con las fuentes policiales? Háblanos, digamos, de cómo es el manejo con las fuentes policiales, cuáles son los problemas, pero bueno, también háblanos un poco de generalidades, ¿no? O sea, qué mitos existen, verdades, intereses que hay de por medio. Incluso nosotros pensábamos, ¿no? Y nos lo planteábamos entre nosotros, ¿por qué una sección policial es necesaria en los medios, ¿no? Y así se denomina de esa forma, sección policial. La sección, en realidad la sección policial, bueno, es buena la pregunta que vos me haces, voy a contestarlo por partes, ¿no? La sección policial, en principio, excede lo que se considera lo policial. Hoy, yo justamente hoy estaba hojeando el diario Clarín y aparece en la sección de economía, si mal no recuerdo, un perfil de un personaje que ahora ni recuerdo el tema, ¿no? Pero un perfil de un personaje como un recuadrito dentro de una nota de economía, y el titulito, la etiqueta, digamos, del recuadro es Identikit. Hasta ese punto llega, digamos, el lenguaje, el discurso policial. Ahora, sí. ¿Por qué sección policial? Me preguntás. Bueno, es una buena pregunta. Yo también me pregunto por qué sección policial. Porque, digamos, porque yo creo que es porque es la única voz, digamos, una sección donde la información está monopolizada por la policía. Uh-huh. Esto también habría que extenderlo a la cárcel. Son áreas o son espacios de donde surge, aparentemente por lo menos, una sola voz, que es la voz, no solamente la voz pública, yo creo que hay que agregar que es una voz interesada, tremendamente interesada. Entonces, el periodista, el error en el que suele caer por urgencia, por interés o por desconocimiento, es que escucha esa voz, sea policial, sea penitenciaria. También puede pasar en el ámbito de la justicia, pero esto es como más digamos, menos visualizado, más digamos, tiene como más, es menos homogéneo, ¿no? Uh-huh. En la justicia hay jueces que hablan de una manera, jueces que hablan de otra, jueces que no hablan. En cambio, en el ámbito policial es mucho más difícil encontrar, o en el ámbito penitenciario, encontrar voces que sean divergentes y oficiales al mismo tiempo. Entonces, esa unicidad lo que hace es transformarse en un monopolio que oculta los intereses de los grupos que dominan ese discurso y que dominan todas las acciones, ya sea en comisarías, ya sea en las actuaciones policiales, ya sea en las cárceles, y que trasladan al periodismo y por ende a la población una idea sin diversidad de sentidos. Entonces, por ejemplo, hay un motín en la cárcel de Magdalena y lo que baja inmediatamente es un motín en la cárcel de Magdalena. Claro. No es un incendio en el que los presos fueron encerrados. Sí, sí, sí. Es la noticia bajo la lupa policial, ¿no? Claro. Es pero no solamente eso, sino que es creído, además. Es decir, es tomado como tal, está instalado como verosímil en el periodista y en la sociedad que esto es así. Uh-huh. Por eso después es mucho más fácil instalar ese clamor de la ola de inseguridad, que esto va más allá de que haya o no delitos, de que aumenten o no aumenten los delitos, porque también podría ser, esto no entra en discusión, la tasa de delitos. En ese clamor no hay una constatación numérica, es simplemente un clamor que no está referido a un hecho de constatación de tasas de criminalidad, sino que se refiere pura y exclusivamente a esa versión que baja de esa voz monopólica al periodista y el periodista a la población, que después se traduce en miedo. Bien, Horacio, más allá de las fuentes interesadas, sean las fuentes policiales o judiciales, ¿qué hay por parte del periodista de la intuición o el olfato No escuché bien. ¿Qué hay de parte del periodista? Claro, ¿qué hay de parte del periodista en términos de intuición o olfato para la reconstrucción de los hechos que luego construyen la noticia? Y es difícil porque vos me hablás de olfato y también se me viene al pie la idea del olfato policial, ¿no es cierto? Uh-huh. Que está también rodeado de errores y de intereses. Yo creo que es así. El periodista, yo estoy hablando del periodismo bien intencionado, que sin embargo queda sujeto a determinadas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, el de decir menores en lugar de chicos, ¿no? Entonces, ahí ya está dando, sin quererlo, está dando una versión dentro del mismo discurso. Pero vamos a ser menos finos, digamos, porque eso ya es hilar fino. Vamos a ser menos finos. Son las 9 de la noche y llega una noticia sobre la hora de cierre, una noticia de que un chico está... alguien está asaltando una farmacia, como pasó acá en la capital, el caso de Piqui, que inmediatamente la televisión acudió, no se sabe cómo, aunque es imaginable, casi con la policía, a filmar una farmacia que estaban asaltando. Y entonces las primeras versiones eran que no eran claras, pero toda la imagen que se traslucía, que eran un centenar de policías armados con ametralladoras, camiones, parecía como que hubiese una banda de 50 tipos dentro de la farmacia, lo que ya denotaba una peligrosidad tremenda. ¿Cómo sale el periodista de esa versión que le empieza a bajar la fuente policial, que además está diciendo un peligroso delincuente, y después le va bajando a la edad real, que es de un pibe de 16 años, si mal no recuerdo, pero ya le quedó la marca de peligrosísimo delincuente? ¿Y cómo después cómo siguieron las informaciones policiales diciendo que tenía 40 entradas? En ese momento, al periodista no se le aparece posible, por el vértigo, porque no tiene el reflejo, porque tampoco tiene la costumbre y porque tampoco tiene demasiado interés en hacer pasar, digamos, llevar al límite a la fuente, ¿no? Preguntarle cosas que la fuente no quiere decir o no está estipulado en esa relación habitual, que se ponga en duda lo que dice. ¿Qué es 40 entradas? Un pibe de 16 años. 40 entradas, ¿cuándo empezó? A los 2 años. Digamos, no hay una velocidad del periodista como para preguntarse en el momento que le dicen, pero ¿cómo? Esa pregunta falta, en general no está. Sí. Y no se pone en duda, quizá porque se tiene temor a preguntar, quizá porque no se quiere hacer pasar un papelón, se cubre a la fuente. ¿Y por la producción en serie a veces de la noticia también no tiene que ver? ¿Cómo? ¿Con la producción en serie de información o de noticias no tiene que ver también? ¿En serie? Sí, por decirlo de alguna manera, como que se despacha información. ¿Se tienen que llenar los diarios o se tienen que llenar los canales de 24 horas? No entiendo la pregunta. Porque yo, por ejemplo, el caso ese me tocó hacerlo a mí. Yo estaba acá en el diario y la duda era alrededor de las 10 de la noche. Es un horario hipercrítico para un diario. Claro. ¿Y cómo...? Y la duda era si iba allá o no. Y había algo en la información que llegaba que a mí no me cerraba, todo esto viendo la televisión nada más, y yo, por algún motivo que en ese momento no me daba cuenta, pero que me hacía dudar, decía que no valía la pena ir. Quizás era porque había un ejército de policías y decían que estaba armado con un cuchillo, con lo que ya me movía, me provocaba cierta risa, digamos, que no porque claro, el tipo no fuera peligroso con un cuchillo, sino porque un ejército de policías por un cuchillo, lo más probable es que si se disponían a actuar, lo iban a matar. Sí, sí. Entonces, en efecto. Ahí es donde hay que decir, bueno, todo esto es muy urgente, pero si yo me meto en la urgencia, lo que voy a estar es desinformando en vez de informar. Eso es lo que es difícil de hacer. Horacio, te proponemos, si no tenés inconveniente, ir a una breve pausa y volvemos, retomamos, porque tenemos otras cosas como para seguir dialogando con vos en unos minutos, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, vamos a seguir dialogando en instantes nada más con el periodista, y es un gusto relacerlo aquí en Crítica Penal, con Horacio Cecchi. Nos vamos con un tema de Callejeros, Imposible. Poder jugar en otro juego es lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido.